Volvimos y estamos en comunicación con un delegado de ATE de la Municipalidad de Guaymallén, con Rafael. ¿Estás ahí en línea, Rafael? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, ¿usted? ¿Cómo está? Bien, bien, zafando. Acá. Como todo el mundo. Sí, estamos así medio atravesando la situación. Contanos un poco cómo vienen las condiciones de los trabajadores ahí en la Municipalidad de Guaymallén y la situación salarial. Contanos un poco. Bueno, la situación que están pasando los muchachos en la Muni de Guaymallén es la siguiente. Hay precarización de sueldo, había un baja, por ejemplo, en servicios públicos, en obras también tengo entendido que ha habido baja en el mismo ítem, en el 170, que son los servicios extraordinarios. Ajá. Que son servicios que se pagan fuera de horario y, bueno, se los han sacado. Bajas en la composición salarial. Claro. Uh-huh. O sea, son recortes en el sueldo. Uh-huh. Están empezando a hacer recortes en varios ítems en distintas direcciones. Uh-huh. Yo no sé por qué están tomando esas decisiones cuando las pueden tomar desde otras áreas. Claro. Uh-huh. Pueden hacer recortes en otros ámbitos. En otros ámbitos, claro. Uh-huh. Y no justamente en el sueldo del trabajador, que es la cara de la Muni y bueno. ¿Cuántos trabajadores más o menos aproximadamente son ahí en la municipalidad? No tengo un número exacto, pero en total, con todas las direcciones, sí, está calculado que son algo de 3.000 personas. Ajá. Uh-huh. Rafael, ¿cuál es la situación en relación a las paritarias? ¿Cómo quedó eso antes con la erupción de la cuarentena? ¿Cómo sigue ahora? ¿Cuáles son sus expectativas en relación a eso? Y antes de la cuarentena había supuestamente paritarias ahora en febrero, principios de marzo, uh-huh, pero con la cuarentena se suspendieron, no había ninguna nota de parte de la intendencia donde diga que van a abrir paritarias vía online, uh-huh, no hay nada. Lo único que se dio fue un bono de 2.000 pesos, que era o lo agarramos o lo decretaba, uh-huh, directamente. No se dio la opción de decir, bueno, negociemos por algo más, como fue la bondadosa plata que dio, el intendente de Maipú, que dio 8.000 pesos, acá también, uh-huh, fueron 2.000. Uh-huh. Pero imaginamos que desde las rebajas hasta la no negociación de las paritarias, que eso los ubica muy lejos de los índices de inflación, o sea que todo lo que está alrededor de ustedes ha aumentado de precio, digamos, como nos pasa a todos, pero no han podido discutir una actualización de su sueldo. Me imagino que la realidad de trabajar dentro del municipio no debe ser muy agradable. No es nada agradable, porque salir todos los días a trabajar para dejar el departamento en condiciones y volver a tu casa con los bolsillos vacíos prácticamente, claro, porque hoy día está todo caro. El poder adquisitivo del empleado municipal cada vez ya está pasando el piso, ya estamos bajo tierra prácticamente, porque hay muchachos que están cobrando 9.000 pesos, 10.000, 17.000. Hace unas semanas atrás habíamos hecho una entrevista, pero era sobre las condiciones laborales en sí, términos de salud y de higiene. ¿Cómo sí, viene eso? O sea, ¿ha mejorado la situación o estamos igual? Ha mejorado. Ajá, bien. Están dando las máscaras faciales. Perfecto. Están dando barbijos, guantes, eso sí. Bien, algo es algo. ¿Está toda la planta trabajando? En servicios públicos, sí. Uh-huh. En obras también. Uh-huh. En luminaria tengo entendido que también. Uh-huh. En espacio verde se está trabajando a voluntad. Ajá. Bueno, ese era justamente el sector de conflicto en la última nota que habíamos hecho con los y las trabajadoras de allí del municipio de Guaymallén. ¿Han podido entablar algún diálogo con las autoridades municipales? No, ninguno por ahora. Ninguno. Se ha cortado el diálogo. Sí. Lo único que están teniendo diálogo con el intendente, bueno, es el sindicato SOEN. Ajá. Pero hasta ahí no se sabe más nada. Es decir, que tiene diálogo con algún sindicato y con otro no. Exactamente. En caso de que la situación no mejore o en caso de que la situación no se pueda arribar al diálogo, ¿tienen pensado de parte de ustedes tomar algún tipo de medida, algún tipo de acción? Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, no se puede hacer paro, no se pueden hacer asambleas, pero la idea sería una quita de servicio. Una quita de servicio, claro. Frente a este nuevo contexto, un reclamo más creativo, digamos. No se puede hacer un paro de servicio. Exactamente. Bueno, Rafael, ¿nos querés comentar algo más? ¿Querés mandar algún tipo de mensaje también a la comunidad desde el punto de vista de los trabajadores de la municipalidad? Sí, yo quiero que el vecino escuche que el empleado municipal todos los días se levanta con las ganas y la fuerza de levantar el departamento. Uh-huh. El departamento sea más limpio, más lindo, porque también nosotros vivimos en Guaymallén. Claro. Uh-huh. Pero bueno, el intendente no entiende eso. Y nosotros ya estamos muy mal económicamente, muchachos que ya se han tirado a la quiebra, que están concursados, ya es un desastre la economía nuestra, todos los días no saber qué hacer de comer, porque todo el mundo sabe, pues, quiere comer unos bifes y ya sabe que son 400, 500 pesos. Claro, hay mucha plata. Entonces lo único que pedimos es que nos den tener un sueldo como la gente, y no vivir de la manera que vivimos, porque somos nosotros la cara. Si al vecino le molesta algo, a los primeros que le dan el reclamo somos claro. Nosotros los que estamos trabajando en la calle. Así es. Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo que te hayas puesto en contacto con nosotros y con nosotras. Aquí está la changa también para cuando ustedes necesiten transmitir algún mensaje como el que acabas de dar, y ojalá puedan resolver, el municipio finalmente atienda a los reclamos que ustedes están manifestando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y dejarnos el espacio libre. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Rafael. Gracias, igualmente, que estén bien. Qué bárbaro cómo los trabajadores estatales siguen siendo los más maltratados. Y